busca tu destino. Sé que no te gusto, sé que no te inspiro, pero sé la verdad que no me importa un comino. Quiero cantar para que me digas que no. Quiero escribir para que te veas así como yo. Siento que el destino no está perdido. Tratemos una vez por